Ahí vamos a hacer un puente, es un badén que cuando la lagunita se desborda no puede circular nadie. Vamos a hacer un puente para evitar que esté abierta aún en plena lluvia. Se cayó el micro, se cayó un micro hace 2 días ahí. ¿En la calle Carmen? Sí. Bueno, vamos a hacer un puente y vamos a tratar de eliminar el basural. Uh-huh. En el barrio del Carmen hemos hecho... tenemos problemas graves. Por ejemplo, el barrio de nuestra Señora del Carmen, que es lo que la gente conoce como Cooperativa Bermejo Norte. Bueno, en ese barrio no tenía sentido hacer las obras de cordón cuneta, por eso nos hemos demorado más. Si no, hacíamos una salida hacia la lagunita. Ya se canalizó, se hormigonó hasta unos 100 metros hacia el norte. El resto va a quedar de tierra, pero bien mantenido, y en algún momento lo terminaremos de hormigón. Eso no es prioritario hoy, que vaya al nuevo lagunita, por decirlo así. Muchas de estas obras no lucen. La gente quiere el asfalto, asfalto, asfalto. Ante el asfalto hay que ver qué se hace abajo. Bueno, y así mismo estamos haciendo en todo el departamento. En servicios, nosotros tuvimos que tomar una decisión, que fue una decisión afortunada, que es concesionar una parte de la recolección de residuos, limpieza de cuneta y barrido de calles, que le tocó a la parte de Dorrego, Las Cañas, San José. La experiencia fue muy buena porque nos permitió, en un momento de gran crisis, concentrar los pocos camiones recolectores que teníamos y los pocos camiones playos que teníamos, las ninguna máquinas, pues no tenía una sola máquina en funcionamiento el municipio en el resto del departamento. Hoy el equipamiento que tenemos, yo lo digo con gran orgullo, Guaymallén tiene el mejor equipamiento de todos los departamentos propio. No lo contratado, lo propio. Entonces estamos llamando a licitación para limpieza de cuneta, que es un déficit que tenemos, de la zona que va desde Mitre, incluye la zona de Pedro Molina no incluida, hasta Urquiza, desde Matusoyos para allá. Entonces nos va a quedar esta zona donde estamos nosotros, la zona de barrio Santa Ana, barrio Capilla Rosario, Valle Capilla Nieve, Buena Nueva, todo eso va a quedar por administración. Esto nos va a permitir un mucho mejor servicio de cunetas, donde estamos pasando 2 veces al año y no alcanza. En el pliego licitatorio nosotros pusimos por lo menos una vez cada 2 meses, con lo cual al principio va a costar, pero como pasa en la zona concesionada, la empresa pasa mucho más frecuentemente de lo que pide el pliego, porque le conviene mantener. Y bueno, esto es básicamente, también estamos trabajando, yo vengo de una reunión, llegué un poquito tarde porque estábamos en una reunión sobre el tema iluminación. Cuando asumimos teníamos un promedio de 2.500 lámparas sin funcionar. Ahora el promedio está en las 400 mensuales, que es lo que se va quemando por obsolescencia, por agotamiento de la lámpara, o lamentablemente de esas 400, entre alrededor de 150 son vandalizadas. Bueno, hoy el municipio tiene una capacidad de reparación de aproximadamente 120, 150 luminarias por semana, con lo cual, porque hemos adquirido un camión hidrogrúa nuevo, ahora llegó otra nueva grúa que estamos montando sobre un camión un poco más, que ya tiene uso, pero la grúa es nueva, más los servicios contratados, nos permite que la demanda se vaya cumpliendo. O sea, los 400 reclamos que tenemos en el mes lo estamos solucionando dentro de la semana. Pero hay gente que todavía no tiene luz. Uh-huh. Nosotros hicimos un estudio en el año 2016, cuando no teníamos plata para otra cosa, lo hizo el ingeniero que estaba a cargo de iluminación, y elaboramos 64, 65 proyectos, que son básicamente para la zona rural o periurbana. De esos ya se han ejecutado 21, y la mayoría el último año. ¿Por qué? Porque compramos ese camión hidrogrúa, tiene una holladora, que es como un tirabuzón que hace el pozo y lo hace infinitamente más rápido que hacerlo a mano. Con lo cual, es muy probable que lleguemos al fin de mi gestión con esos 60 y pico proyectos elaborados. Seguramente van a surgir nuevos, pero ya hoy estamos terminando de adjudicar las licitaciones para tener las luminarias, los postes, los balastos, las lámparas, los cables, etcétera, todos los elementos, y trabajar. Hoy el municipio tiene una situación de estabilidad en ese sentido, y a las áreas yo les exijo que las licitaciones, porque así lo permite la ley de responsabilidad fiscal, las hagan entre noviembre y diciembre del año pasado, con presupuestos 2018, con lo cual la realidad es que ya la mayoría de las licitaciones están adjudicadas y las que significan provisión de bienes o ya están en nuestros depósitos o están entregándolo. Con lo cual la situación es claramente mejor. ¿Cuánto falta? Muchísimo, muchísimo falta. Tenemos reclamos y pedidos de todos los días, de todos los barrios. Lo bueno es que ahora el reclamo se basa en una esperanza cierta, porque el vecino dice, miren, pero me han olvidado mi barrio, ¿cuándo me toca? En el barrio, nunca me acuerdo el nombre, que está la calle Limón, la calle Araujo, la calle... La Micela. Hemos hecho una obra de asfaltado importante, nos falta una partecita, pero ya lo grueso se hizo. Esta calle, Lisandro de la Torre, ya está en el plan de asfaltado de los próximos meses. Son licitaciones que nosotros hacemos por tantas cuadras de asfaltado o reasfaltado. Ya está, incluso algunas de las colaterales. Yo espero que la próxima vez que venga a la Mosquitera esté realizada. De a poco vamos avanzando. Sin prometer, pero comprometiéndonos. Y yo le pido a los vecinos que hagan escuchar el reclamo. Lo único que le pido es que lo hagan en forma respetuosa. Porque el respeto tiene que ser la forma de vincularse entre los que transitoria y fugazmente tenemos la función de administrar, gobernar, le dicen algunos, administrar, gestionar, digo yo, y nuestros mandantes, que son los vecinos. Nosotros somos mandatarios. Hacemos cosas por cuenta y orden de nuestros mandantes. Y así con respeto nos entendemos mejor. Hay cosas que se van a poder hacer, otras cosas no se van a poder hacer ahora, pero por lo menos vamos a dejar un surco. El próximo intendente, sea quien sea, va a tener que continuar el camino de progreso. Guaymallén dejó de ser el patio trasero de Capital o de Godecruz en la zona de Orrego. Empezó a tener personalidad propia. Y como a ustedes sé que les importa mucho, uno de mis vio que todos tenemos gustos personales o preferencias. Yo no lo debería decir, pero mi equipo lo sabe. Una de mis preferencias es la calle Avellaneda.